sentir machín la adrenalina de andar tirando vergazo. No más pilas con el radio. Pásenme un Marlboro de los rojos, de esos de hace rato traigo antojo. Taquicardio me decía, primo, es que así es la movida. Las duras palos, impacto, las balas del diablo, y yo solo pienso en tus ojos. Las pierneras ajustadas, los peines repletos pa' tumbarles bien los mocos. Y no se sabe si esta salimos con vida. En el desmadre anda bien pila la malilla. Pura fuerza regia, bien. Otro. Pura verga son caricatura. Tostones pa' los de las alturas, lentesones pa' los vientos. Perro está el GT500. Cachas de oro brillan en la cintura. Con el cuerno te llevo a la luna. París, Francia son mi cielo. Ya dejémonos de cuento. Las duras palos, impacto, las balas del diablo, y yo solo pienso en tus ojos. Las pierneras ajustadas, los peines repletos pa' tumbarles bien los mocos. Y no se sabe si esta salimos con vida. En el desmadre anda bien pila la malilla.